vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Adelante, comandante, ponte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad, cuando el pueblo se sabe organizar, es un pueblo. Bueno, y con esta música de escape, el grupo español homenajeando a Hugo Chávez, el libertador, vamos a comenzar el programa de esta semana, precisamente en momentos en que se conmemoran 2 años de el paso a la eternidad del comandante Hugo Chávez Frías. Nosotros seguimos pensando de que no se trató de una muerte casual, pensamos que realmente lo han asesinado a Hugo Chávez, que seguramente los documentos de la CIA, que se desclasifican cada tanto, en algún momento nos informarán de cómo fue esta operación, pero significó mucho la pérdida de Chávez como para que realmente imaginemos que esto fue un cáncer casual que le agarró al presidente y que lo sacó de juego. Chávez deja una impronta muy, muy fuerte para América Latina, para Venezuela sobre todo, toda la enorme cantidad de avances que se produjeron en el país y que desde el primer momento han sido hackeados por el imperialismo norteamericano. Toda la resistencia que significó Venezuela frente a esta ofensiva norteamericana y también de las oligarquías latinoamericanas tienen que ver con que Hugo Chávez le imprimió a su gobierno una posibilidad de cambio muy profundo, desde la reforma constitucional hasta plantear la integración latinoamericana como pocas veces se había intentado en las últimas décadas. Por eso, en estos días, Hugo Chávez es recordado, no solamente por el pueblo venezolano, sino por todos los pueblos del mundo. Su ausencia se nota muy claramente cuando pensamos en todos esos avances de las misiones, la misión Milagro, las misiones para alfabetizar, para educar, para lograr que los pobladores de Venezuela, que estaban realmente hundidos en la miseria, recuperen su autoestima y generen una posibilidad de ser uno de los países, junto con Cuba, que nos transmiten una luz muy clara a todos los que pensamos que hay que seguir avanzando hacia la segunda independencia. La figura de Chávez aparece una y otra vez, cada vez que pensamos en las dificultades y también en los aciertos de este camino hacia la segunda independencia. Hablar de Chávez es hablar también de el presidente más feminista que ha tenido Latinoamérica, como permanentemente se acordó de todas las mujeres, de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, y además empleaba verbalmente el género en cualquier momento, Y hablar de Chávez también es hablar de, como vos decías, de cómo se acordó de los colectivos y de los pueblos más pobres, de los indígenas, de las afrodescendientes. Y también es recordar un poco un tipo de política con humor, ¿no? Recordar a Chávez es reírnos, es poner una sonrisa. Era continuamente dándole la vuelta a la adversidad con una broma, cantando, bailando con su pueblo, ¿no? Y también yo recuerdo, y me parece un privilegio haber visto la relación de Chávez y Fidel, haber sido testiga de un Chávez y un Fidel constante en programas, en Aló Presidentes, en visitas, y también en ese constante de Chávez, que no había un solo acto en que decía ¿dónde está Fidel? Fidel, saludando, ¿no? Entonces esa relación de esos dos grandes también la hemos podido vivir. Sí. Y hablando de esta relación de Fidel y Chávez, también hay que rescatar de los dos, ¿no? Su capacidad de comunicar. Quienes estuvimos en Venezuela viviendo, vimos esa capacidad que tenía Chávez de hablar 5 o 6 horas, y uno se quedaba escuchando todo el tiempo porque era un pedagogo todo el tiempo, y todo el tiempo nos estaba educando y comentándonos y aclarándonos la situación. Quienes vivimos de cerca el proceso de Chávez y vimos la relación que él tenía con el pueblo venezolano, hoy se puede decir que en esta unión entre Chávez y el pueblo venezolano, los venezolanos y las venezolanas tal vez sean uno de los países más informados del mundo. En Venezuela, por la calle, cualquier persona al menos sabía qué sucedía en Medio Oriente, sabía quién era Estados Unidos, y eso se debe a la capacidad de Chávez para informar y para explicarnos a todos cómo el mundo se estaba moviendo. Hablando de humor que tenía Chávez, siempre recuerdo cuando estuvo junto con Fidel Castro en la asunción de Néstor Kirchner, cuando él dijo en la prensa que estuvieron hablando hasta la madrugada, pero dice, finalmente Fidel Castro habló mucho más que yo, que ya es poco, no es mucho decir, no es poco decir, decía. Pero la otra cosa que me impresionó siempre mucho de Chávez es el proceso de radicalización como militar que tuvo, desde el proceso del Caracazo, que casualmente o no casualmente, hace muy poquito, 27 y 28 de febrero, se cumplió también un nuevo aniversario, el 26 aniversario del Caracazo, porque fue como la explosión del neoliberalismo de Carlos Andrés Pérez y del Fondo Monetario Internacional, que produjo un desastre social y popular con terrible cantidad de muertos, se habla casi de 3.000 muertos, y eso le cambió la vida al teniente coronel Hugo Chávez, al punto tal que el golpe que él produce en el 92, que fracasa y lo meten preso, pero en donde él se da a conocer públicamente, está directamente asociado a un sector de las Fuerzas Armadas que comprenden que ese proceso no puede ir más, tanto por la vieja partidocracia como por su adscripción a lo peor del Fondo Monetario Internacional. Este proceso a mí me pareció siempre impresionante cómo fue evolucionando y cuán vinculado estuvo a la visión del propio Fidel Castro de mantener una relación muy profunda con Hugo Chávez desde poco después de que él sale en libertad en el 94 y que lo conoce y mantiene toda una relación en un momento también muy duro para Cuba, en donde la visión de Fidel Castro también fue de que si este hombre llega a tener el poder como llegó a tenerlo finalmente, va a ser tal vez una posibilidad de superar lo que fue la caída del bloque socialista para Cuba y el momento más duro de la Revolución Cubana. Y también hay que recordar siempre, pero tomarlo como legado, y creo que fue uno de los aportes más importantes que hizo Hugo Chávez a la política latinoamericana, es su visión socialista, que vino a rescatar ese carácter socialista y el impulso socialista, y también su idea y su concepto de tumbar al Estado burgués a través de un Estado comunal y el poder popular como una forma de dejar de lado todo lo viejo en Venezuela.

seguimos hablando de Venezuela porque ahora en estos días también se siente la ofensiva norteamericana. En el programa anterior habíamos comentado todas las denuncias que hizo Maduro de este último intento de golpe que iba a convertirse en magnicidio, porque los militares, este grupo pequeño de militares ligados a la aviación, pensaban bombardear a la población venezolana y a varios edificios oficiales para tratar de acallar la voz de Nicolás Maduro. Esta semana se conocieron más datos. El presidente ofreció un video donde se escuchan las voces de los golpistas y también la CNN, que está detrás de todo esto, alimentando todo esto, entrevistó a Héctor José Noguera Figueroa, que es un militar implicado en el golpe, que reconoció que lo que denunciaba Maduro era cierto. Y dijo, lo único que sí es que no pudimos concluir nuestra misión, lamentablemente. Este capitán de la Fuerza Aérea, que obviamente estaba denunciado por el propio gobierno venezolano, dijo que él estaba harto de servir a la imagen de Chávez cada vez que desfilaba o a gritar por el socialismo, cuando mi único comandante se llama Dios, dice este golpista que hoy goza de la libertad y que está refugiado en los Estados Unidos, junto con otros que lograron escaparse de la inteligencia venezolana que intentó apresarlos sin éxito. Pero por lo menos el golpe ha sido descubierto, lo van a intentar seguramente nuevamente, y la guerra económica continúa. Esto es realmente el gran nudo de la revolución bolivariana que no se puede terminar de desatar. Sigue el dólar y la especulación con la divisa muy alto con respecto al bolívar, y esto genera realmente una complicación extra a todos los problemas que está planteando la guerra económica contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, Carlos, este nuevo plan de intento de golpe de Estado en Venezuela viene a confirmar nuevamente dos cosas, como mínimo es la relación estrecha entre los medios de comunicación privados dentro de Venezuela, como de las grandes cadenas a nivel mundial, con los opositores venezolanos. Hay que recordar que en Venezuela muchas veces se dice que realmente la oposición política al proceso bolivariano son los medios de comunicación y no un partido político. Y como bien decías vos, esta capacidad que tiene Estados Unidos para refugiar a todo golpista o todo conspirador que ande dando vueltas por América Latina. El ejemplo que conocemos es a todos los terroristas anticubanos que todavía mantienen Miami, y ni el gobierno estadounidense ni la justicia estadounidense hace nada para que esa gente, que está probado, hay que remarcarlo a esto muchas veces, porque a nivel internacional, con las informaciones que hay, se deja a veces un poquito de lado, pero las pruebas existen de contra estos conspiradores, contra estos golpistas, y la justicia de Estados Unidos nunca hace nada para que esta gente o sean juzgados en Estados Unidos o sean devueltos a Venezuela para que sean juzgados. Jorge, esto se encadena además con toda una ofensiva que se está librando en el continente por parte de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, es una ofensiva que abarca como punto central, obviamente, a Venezuela, pero que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Brasil y en Argentina también. En Brasil ha habido planteos de la derecha muy escandalosos, que están planteando para el día 15 de marzo una movilización para pedir la renuncia de Dilma Rousseff, y Lula planteó hacer una movilización en apoyo al gobierno del Partido de los Trabajadores el día 13, pero lo que sí es cierto es que esto se da en el marco de la crisis de las alianzas que tiene el propio PT en Brasil, y que esto está muy vinculado a las políticas ortodoxas que está desarrollando Dilma Rousseff, que está planteando un ajuste muy duro, como por ley, en la economía brasileña, que esto afecta a los sectores trabajadores y que está fracturando la alianza con los sectores progresistas y de izquierda y organizaciones sociales que apoyan al Partido de los Trabajadores. Y por si todo esto fuese poco, también le está la crisis está una crisis promovida por el Poder Judicial en Brasil, que ahora va a dar a conocer 54 nombres de políticos vinculados con la corrupción en Petrobras. Entre ellos, dicen, está el presidente del Senado, Caleiros, que es un hombre del PMDB, del partido de la derecha, el más grande partido que apoya a Dilma, y este partido está también pasando lentamente a la oposición, con lo cual Dilma está en una situación muy grave, deja de tener el control del Parlamento, tiene una crisis de las fuerzas políticas internas y está en ese marco planteada el intento de destitución, y en donde el Poder Judicial cumple mucho, mucho un papel parecido al que está pasando en Argentina, que después podemos llegar a ver. Es singular lo de Brasil, porque por un lado la derecha la está asediando y por otro lado Dilma huye por derecha, poniendo un ministro de Economía ligado a las recetas neoliberales. Este es el tema de cierto progresismo que no se decide avanzar en profundidad hacia cambios, hacia alianzas con sectores no santos, y después esos sectores le pasan factura. Es tremendo. Y ahora la izquierda, obviamente, queda un poco descolocada, en el sentido de si apoyar por un lado a Dilma, porque viene la derecha más brutal, y por otro lado cuestionarla por las recetas económicas. ¿Y en Argentina cómo lo ves? Yo diría que en Argentina hay, además de lo que decía Leandro del papel de los medios de comunicación en toda América Latina, esto en Venezuela, aquí, etcétera, pero además de eso hay una movida muy fuerte del Poder Judicial, al punto tal de que en un caso, el caso del atentado a la Embajada de Israel, el presidente de la Corte Suprema de Justicia comete lo que, según dicen los medios de comunicación, fue un error de dar por cerrado el caso de 1999, y yo creo que no es solamente un error, porque después hubo un comunicado incluso de la Corte Suprema desmintiendo a su propio presidente, diciendo que no está cerrado el caso. Pero yo creo que más allá de un error, es lo que yo llamo en broma la gran Nisman, porque en realidad lo que él hace es confirmar la política israelí de que ese caso está cerrado, porque los israelíes ya mataron después del atentado al jefe militar de Hezbollah, fuese o no responsable, por supuesto no hay ninguna prueba de Hezbollah de participación en este acto, pero para Israel el caso está cerrado. Sí, utilizaron el asesinato del jefe militar de Hezbollah como para corroborar su teoría de la pista iraní-Hezbollah. Hezbollah lo niega, Irán lo niega y lo reniega permanentemente, pero Israel juega esa historia para afianzar su teoría de que fue un atentado producido por el gobierno de Irán y sus aliados. Y esto en el marco de que toda esta cuestión y la propia muerte de Nisman, del fiscal Nisman, fue utilizada hasta que apareció el fallo del juez Rafecas, que puso punto final un poco a esa situación, fue utilizada para tratar de desgastar al gobierno. Sin embargo, vuelven a la carga ahora porque hay un fiscal que sigue diciendo que apela al el cierre del caso de Rafecas y lo manda a la Cámara para que vuelva a tratar este tema. Creo que igual no va a tener el mismo efecto que aquello, pero bueno, estamos en un año electoral y va a haber un proceso de desgaste cada vez más fuerte aquí, como lo hay en Brasil y como obviamente... Ahora, por primera vez queda claro en Argentina lo que venimos diciendo hace mucho. El imperialismo norteamericano y el sionismo apuntan a los gobiernos que moderadamente o durísimamente les son adversos. Esto es así en todo el continente. Sobre todo porque es geopolíticamente Brasil, Argentina y Venezuela son las tres cartas más duras para hacer una América Latina autónoma e independiente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar al trovador venezolano Efrén Calvo en un homenaje a Hugo Chávez Frías. hermoso pueblo mío. Era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. No lloramos, pueblo mío. Era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. El rey vindicó a Bolívar, el gran genio americano. Regresó a Simón Rodríguez, ilustre, muy admirado. Y al bravo Ezequiel Zamora, el del pueblo soberano. El comandante Hugo Chávez lo envió Dios para ayudarnos. Líder de fuerza mundial, eso quedó demostrado. Pa' que nazca otro como él pasarán 300 años. Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio en la de Cocopellano. Por aquí pasó, Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio en la de Cocopellano. Si por cierto fuera poco, retó al mismísimo diablo, parándosele de frente a los norteamericanos. El coraje de Hugo Chávez ante el mundo quedó claro. Bolívar, Zamora y Robinson, las tres raíces del árbol. Le sumamos una más que nos permite alentarnos. Que viva Chávez por siempre y el pueblo venezolano. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de otro tema que esta semana realmente impactó mucho, sobre todo por las características, el viaje de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos, su participación en el Parlamento con un discurso muy duro boicotear la política de acercamiento, entre comillas, muy flexible estas comillas, entre Estados Unidos e Irán del último tiempo, y para declarar nuevamente el odio a la nación persa y decir que es el principal enemigo no solamente de Israel sino de todo el mundo. Netanyahu habló como un presidente norteamericano, realmente ahí se quedó claro la fuerza que tiene el lobby sionista en Estados Unidos, y se dio el gusto incluso de criticar al presidente norteamericano en el propio parlamento. Esto es insólito, Jorge. Yo realmente no es fácil de compaginar, salvo sabiendo la importancia que tiene Israel para Estados Unidos y Estados Unidos para Israel, ¿no? Sí, invitado por otra parte por los republicanos que tienen el control de casi del Congreso y en este caso en particular del Senado. Y en medio de una campaña electoral, o sea, Netanyahu estaba haciendo su campaña electoral, no sé cuán bien le habrá ido, porque cuando volvió a Israel, los medios del laborismo que lo enfrentan en las elecciones del 17 de marzo, dijeron de que su enfrentamiento con Estados Unidos es un aislamiento de Israel, y lo corren por izquierda, digamos así, para mostrar de que su política es un error garrafal. Pero lo cierto es que lo invitó el Parlamento sin que protocolarmente haya sido invitado por el presidente. El presidente no lo recibió, Obama no lo recibió, y el vicepresidente Joe Biden se buscó una excusa de estar en Guatemala 3 o 4 días para no estar presente tampoco. O sea, marca un nivel de enfrentamiento importante y alrededor del tema de Irán, efectivamente, y del acuerdo con Irán por energía atómica. Sí, y el discurso de Netanyahu estuvo centrado en criticar a Irán por su programa nuclear, ¿no? Y cuando uno ve las declaraciones de Netanyahu en el Congreso, son simplemente ataques sin ninguna prueba concreta o ningún aporte sustancial sobre qué es el programa nuclear que lleva adelante Irán, al punto tal de que cuando termina el discurso, Obama da unas declaraciones y dice que lo presentado por Netanyahu no aporta absolutamente nada y no da alternativa a las actuales negociaciones que tiene Estados Unidos, que es el G5+1, con Irán por el programa nuclear. Y también Netanyahu poniendo a la misma altura a un gobierno como el de Irán con el Estado Islámico, haciendo la comparación entre un gobierno que tiene un apoyo muy grande con una organización terrorista dedicada a asesinar gente. Así que hasta el propio Obama salió a decir que el discurso de Netanyahu con respecto al plan nuclear no aportaba nada y no daba alternativa de ningún tipo para solucionar un problema que algunos analistas dicen que tal vez a finales de marzo ya ese acuerdo va a estar firmado y se va a poder dar algunos pasos más con respecto al plan nuclear. Netanyahu remarcando todo el tiempo que Irán tiene capacidad para construir armas nucleares. Lo dice el presidente de un país que tiene armas nucleares y que no permite que ningún inspector de la ONU entre a su país, cosa contraria a Irán, que Irán en las plantas nucleares deja que los inspectores de la organización encargada de eso de la ONU lo haga, pero claro, Irán no permite que vayan a instalaciones militares porque dice que pueden incurrir en espionaje, que es algo que cuidan con mucho celo el gobierno iraní. Tienen 200 ojivas en Israel. Y para demonizar más todavía a Irán, menciona los dos casos de los atentados de la Embajada de Israel en Argentina y de la AMIA, para demostrar lo que supuestamente Irán está dispuesto a hacer o puede llegar a hacer. Y además, bueno, como bien decíamos otras veces, remarca Obama, repetir que Obama remarca que no va a dejar de apoyar militarmente a Israel. O sea, que no nos hagamos ilusiones. No, o sea, aquí no va a haber un cambio de política de apoyo a la destrucción de Palestina, a la colonización, a los bombardeos. O sea, Estados Unidos está con esa política de Israel. A pocas horas antes de que llegara Netanyahu se conocieron los montos de apoyo norteamericano a Israel, y son miles de millones de dólares. El principal comprador de armas norteamericano. Exactamente. Y también decir que Obama, que en este caso quedó como el bueno porque Netanyahu lo atacó duramente, por otro lado, esta misma semana volvió a reiterar de que las negociaciones con Irán son muy difíciles porque Irán sigue apoyando a grupos terroristas, y tuvo que salir el ministro el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, a decir que es inaceptable y amenazante las afirmaciones de Obama, y que si él piensa que así se puede llegar a algún acuerdo, está muy equivocado, porque le dice: señor Obama, deje de pensar en el tiempo electoral y en lo que le cuesta a usted, por ejemplo, haber permitido que Netanyahu hablara en el Parlamento como habló, y no la emprenda contra nosotros, que estamos haciendo los esfuerzos para tener algún tipo de negociación conversaciones lo más flexible dentro de nuestra política. Hay que tener en cuenta, creo que bien lo decía María, que el apoyo de Estados Unidos hacia Israel no va a variar por estos entredichos o por estas contradicciones entre Netanyahu y Obama, y que seguramente esta situación tiene que ver con un momento de distensión, porque Obama está buscando acordar con Irán. Hay que recordar que en Irán gobiernan los reformistas, que tienen una posición un poco más liberal y abierta con respecto a lo que era el expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Y Obama también esta forma de distensión la está aplicando con Cuba un poco. Y a su vez en lo militar, si bien Estados Unidos no deja de invadir países, sí, y esto lo hemos dicho en el programa más de una vez, el gobierno Obama ha tomado la decisión de no invadir países solo, como lo hacía el expresidente Bush, sino que lo hace a través de la OTAN, a través de una coalición internacional como sucede en Siria, y tercerizando la guerra con grupos terroristas, que es bastante curioso que Obama acuse a Irán de apoyar grupos terroristas cuando está comprobado que Estados Unidos en los últimos 4 años como mínimo ha financiado grupos desestabilizadores y terroristas en Medio Oriente con una cantidad de dinero impresionante. Y además suena patético, por otro lado, este desabrupto de Netanyahu allí en Estados Unidos, de acusar a Irán de coincidencia con el Estado Islámico, cuando sabe que Irán está combatiendo al Estado Islámico, que Hezbollah, que y Hamas y todas las organizaciones que de alguna manera abrevan en la política iraní combaten con hombres y poniendo la vida allí contra el Estado Islámico, mientras Israel le compra el petróleo a buen precio al Estado Islámico en las zonas que el Estado Islámico controla. Y Estados Unidos no lo ataca frontalmente ni se compromete en términos de un combate terrestre hacia el Estado Islámico. Sí, no, esto realmente yo creo que deja claro, volvemos a lo que planteábamos antes cuando hablábamos de Argentina y cuando hablábamos de la ofensiva, ¿verdad? Evidentemente el sionismo y la política norteamericana influida por el sionismo están tratando de poner el pie en el acelerador, avanzar cada vez más, incluso sin ningún tipo de sutilezas en las relaciones exteriores que tienen con los diversos países, y si están de acuerdo, están de acuerdo, y si no, tratan de arrollarlos. O sea, más claro que este entredicho con un sector que de alguna manera no controlan, que es el sector demócrata que representa Obama, digo, más claro echarle agua, porque si con Obama tienen esta actitud, imaginémonos la actitud que puedan tener con cada uno que disiente con la política israelí. Por eso, fuera de micrófono comentábamos, para ellos, Cristina Kirchner, después de decir lo que dijo el 1 de marzo en la inauguración de las sesiones del Parlamento, hablar de la embajada de Israel y cuestionar por qué Israel no se preocupa por el atentado a la embajada de Israel, que es bastante sospechoso, obviamente la pone en la lista negra de los atentados sionistas o de los futuros enemigos que tiene el sionismo en América Latina. Bueno, lo de Cristina en realidad era una ironía, porque preguntó por qué Israel no se preocupa o no menciona el atentado a la embajada de Israel, que es prácticamente a su propio territorio, y estaba aludiendo evidentemente a que ella sabe muy bien de que Israel y el embajador israelí en Argentina lo dijo abiertamente, que ha dado cuenta, en el sentido de que ha abatido a los responsables de ese, según Israel, de ese atentado, que es lo que decíamos antes, de que ha ejecutado al jefe militar de Hezbollah. Eso, de alguna manera, es criticar, y creo que es cierto que no va a ser perdonado, criticar el sistema que tienen los israelíes y los norteamericanos de hacer justicia por mano propia, o por, ya sea en este caso por los servicios de inteligencia o por un cohete que te aterriza en un auto tirado por un avión no tripulado. A propósito de Israel, decir que esta semana se conoció un video realmente brutal de lo que son los soldados israelíes tratando a los niños palestinos, por ejemplo. Se ve la imagen de un soldado israelí azuzando a un perro que muerde a un niño al que acusan de tirar piedras. Esta es la política diaria, la práctica diaria de Israel hacia el mundo. Es Israel que se preocupa por las armas nucleares que teóricamente estaría fomentando o construyendo Irán. Bueno, vamos a escuchar un poco de música del otro lado, música por Palestina. El grupo español Escape, que canta el tema Intifada. Se convertido en los verdugos, se vuelven del revés. conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes después de nuestras vacaciones y dispuestas a comenzar con todo este año desde el punto de vista informativo. Y bueno, para variar, tenemos una información que tiene que ver con el mundo indígena y con conflictos territoriales. En este caso, se trata de un desalojo que nos enteramos en los primeros días de febrero, cuando fue desalojada violentamente 21 familias de aguitas de la comunidad de Colalao del Valle, en la zona de Trancas, provincias de Tucumán. El motivo es siempre el mismo, ¿no? La aparición de una persona que se dice dueña de los terrenos en donde estaban asentadas estas familias. En este caso, la persona se llama Ana Alejandra García Mascoff. Y bueno, como es nuestra forma de trabajar, siempre tratamos de comunicarnos con los directamente afectados. En este caso, conversamos con Marcelo Cruz, un joven integrante de esta comunidad, quien nos informa cómo sucedió todo este hecho. Fue el día 6 de febrero, sí. A las 7 horas se hicieron presentes los efectivos policiales, Grupo Cero, Infantería, Caballería, Motorizada, y la Regional Norte de acá de Tucumán. En noviembre nos llegó uno de los comuneros la notificación, la tercera notificación, mientras antes no había ninguna notificación a la gente de la comunidad. Uh-huh. Y bueno, tomamos cartas en el asunto con el abogado y bueno, seguimos adelante, hicimos una apelación que cayó, hizo bien la primera apelación, que se frenó el desalojo, pero en esta no hizo aducción, no el fiscal, la parte que hizo, no vio la presentación que hicimos nosotros en diciembre, sí. Y pasó sobre la presentación y le hizo caso a la otra presentación de la otra parte. Y eso se, como se dice, se cocinó, sí. O se hizo en feria. Hasta el mismo abogado ha sido los secretarios que cuando iba a preguntar si había alguna medida, cómo estaba la medida, le mintieron, le pasaron, no le dijeron nada, que había ya estaba dictada la medida. Sí. Y así que, bueno, hasta el día jueves que nos enteramos nosotros, principalmente yo me enteré que iba a venir la medida, pero bueno, el abogado se hizo presente y hizo una presentación a la 1:15 de la tarde, pero bueno, no llegó ni a pasar nada, y al otro día a las 8:05 también hizo otra presentación, pero tampoco pudo frenar la medida con la orden que venía de la fiscal Giannoni y el juez de Francisco Pisa. Bueno, fue muy claro Marcelo comentando cómo se realizó todo este proceso y ahora nos comenta quién es la persona que se dice dueña y cuáles son las pruebas que tienen para decirse tal, ¿no? Para llamarse dueña. Además, también, cómo se mueve el sistema judicial de la provincia y dónde están en estos momentos las familias desalojadas. Viene con un simple papel de una otra persona que le pasó la posición, y esa persona tampoco nunca vivió ahí en Montebello. Uh-huh. Así que eso es la cuestión que está en duda. Aparte, dentro de la comunidad no hay ninguno de las personas que fue desalojada están imputados. O sea, es algo retórico, algo que no tiene que ser así, pero bueno, a ver, la justicia tucumana está haciendo de esta forma manipulada, haciendo medidas que no tiene que ser, porque no tiene tan solo por un papel que diga el uso, y bueno, nosotros tenemos el uso tradicional hace años, y ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, mi hermano es nacido y tiene 42 años. Mi abuelo tiene 92 años va a cumplir este año. O sea, todo ha sido ahí, todo, y hay chicos. Incluso ese mismo día se festejaba 3 añitos de una nena, de una de las comuneras, y bueno, sucedió todo eso. O sea, todo es un... psicológicamente a las nenas, a los niños que quieren volver al lugar, bueno, seguro. Se dice no se va a poder, todavía no, y algunas veces sigue llorando de noche por volver a su lugar. ¿Y dónde está la gente ahora? Y están ahí algunas familias, le hicieron lugar, a otro primo que también también le hizo lugar, o sea, la familia lo pudo, pero están amontonados, están en una pieza, están 6-8 personas amontonadas, no es estar bien como tendría que estar. Está en el centro de la parte urbana de San Pedro. Qué bravo, ¿no? La situación de las familias que tienen que estar viviendo todas amontonadas y sin poder regresar a sus hogares, por lo menos por ahora. Esperemos que puedan hacerlo pronto. Ahora nos comenta qué acompañamientos han tenido, ¿no? Que parece que fue bastante interesante. ¿Y cómo fue la movilización de todos ellos? La comunidad vecina, la comunidad de Tolombón, la comunidad de Chichagasta, se hicieron presentes la semana pasada, hicimos una movilización acá. Primero también lo del pueblo de Aguita, la Unión de Aguita de Salta, con sus representantes, también hicieron presente la red de Atacama, con Miguel Casimiro, estaba el encuentro, el NOTPO, también estaba EOMPIA, dos organizaciones nacionales que se hicieron presente. Y ese día que se hizo las movilizaciones, estuvimos con funcionarios de la parte nacional. El compañero secretario Emilio Pérsico vino acá, también se hizo presente. Estuvieron también los de Agricultura Familiar, de acá de la delegación de Tucumán, el derecho, la parte de derechos humanos también después. El viernes tuvo una presentación, llegó un relevamiento, que tampoco fue un relevamiento completo de las tierras de ahí, de la zona, que ha sido realizada por la Agricultura Familiar, pero esta señora lo llevó por donde quiso, o sea, no fue presentado en donde están los cercos, en donde está la parte del agua, en nuestro manantial, que esa parte riega todo el riego y los cultivos que estamos teniendo ahí. No lo hizo ver eso, esta supuesta dueña. Es un relevamiento que hicieron la Agricultura Familiar por los animales que están muriendo, que están ahí porque no nos deja ingresar a ver ni los animales. También incluso los que están acá, los policías, se prestan y entran a ver si entran las personas, por lo menos a ver los animales, y al salir dejan las puertas abiertas, y hay personas ajenas al lugar que entran y no se sabe bien. Después, cuando se llegue a solucionar esto, la misma comunero dice, si llegamos a entrar y no vemos ningún animal nuestro, el vacuno, ¿en dónde quedamos? ¿Cómo hacemos? Finalmente, Marcelo Cruz nos explica un poco en qué situación se encuentra el relevamiento territorial y también nos informa brevemente sobre cómo fue la historia de la comunidad. Se paró un tiempo, ahora el 9 o 10 de marzo se vuelve a continuar con el relevamiento territorial. Nos queda una cierta parte que es para hacer el relevamiento, que con esta parte ya creo que estarían cumpliéndolo con el relevamiento territorial. Y bueno, ya ese sería otro paso, como está planteado en la ley, hacer el estudio de título a las propiedades. Claro. Porque nosotros, nuestra historia, Tolomón y Cololó, tuvieron la compra a la estancia Pusana. Nosotros incluso que nos destruyeron, nos desnaturalizaron del Valle Calchaquí, compramos nuestra propia tierra y estuvimos trabajando dos siglos hasta que el deslinde de la tierra que acá en Tucumán aparece el registro inmobiliario. Y hasta ahí estuvimos bien. Después, bueno, me pidieron la expropiación de las tierras aquí por el Estado tucumano, que son más de 200.000 hectáreas. La expropió, se agarró las tierras al Estado provincial, y de ahí, bueno, a cualquier persona, amigo, amigote, empezó a brindar las tierras. Y están en la parte del registro histórico, está la compra regido por la corona. Entonces, la historia está y está vista. Bueno, nosotros nos basamos con esa también, la historia de la compra que está. Pero bueno, la parte del Estado provincial no reconoce y no no acreditas nada de eso. Por ejemplo, acá hay una parte en donde los colorados, nuestros ancestros, le donaron a la iglesia en ese tiempo, porque también para que no molesten, porque ellos hacían presión, sí, que se tenían que bautizar, tenían que hacer todas las cosas que se tienen que hacer. Y ellos le donaron unas parcelas de una banda a banda del casco central de San Pedro. Eso es donado por la comunidad colalao anterior. Bueno, como siempre, seguiremos atentos a este tema, acompañando y haciendo el aguante en la medida de lo posible desde nuestro lugar y desde este espacio. Así que nos estamos despidiendo, escuchando una hermosísima canción que se llama La Gran Marcha, a cargo del conjunto quechua ecuatoriano Ñanda Mañachi. De esta forma nos despedimos, hasta la próxima. Quienes habla, Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación. Discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapato. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis, sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso dice mierda y le fusila. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros clavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rótulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa berlingue ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al cuerpo? Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a continuar con lo que empezamos el programa anterior, que es la entrevista que hicimos en Cuba con el comandante de la FARC y el titular de la delegación por los acuerdos de paz y conversaciones de paz con el gobierno colombiano, el comandante Iván Márquez. Esta entrevista tiene una gran vigencia hoy porque precisamente Márquez nos hablaba de la necesidad de apurar el alto al fuego con el gobierno colombiano, o sea, la FARC ya cumple ese alto al fuego y el gobierno colombiano no lo ha aceptado hasta ahora, pero Santos, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, envió ahora una delegación de militares para tratar precisamente este punto. Vamos a escuchar entonces a Iván Márquez, qué es lo que nos decía allí en la entrevista que hicimos en La Habana. En algún momento se ha expresado de que ustedes tienen cuentas pendientes, que hay crímenes de lesa humanidad, han dicho algunos, sobre todo la gente del uribismo. ¿Eso ustedes lo van a plantear como que no tiene que ser discutido, porque puede pasar que se termine después, como ha pasado con otros procesos de paz, donde a los dirigentes guerrilleros después se les exige por las acciones que han hecho y al gobierno no se le exige absolutamente nada? Sí, por eso tenemos una discusión con el gobierno. Nosotros desconocemos plenamente el marco jurídico y la justicia transicional que el gobierno colombiano ha tratado de sacar adelante ante las Cortes y ante el mismo Congreso de la República. Nosotros decimos que se está violando de esta manera el Acuerdo General de La Habana.

vayas, guerrillera, no te marches, compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía, no me dejes sin tu esencia, no abandones mi conciencia. Déjame tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame los sentimientos, las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina. Uruguay, la izquierda que no baja las banderas. Hombres y mujeres quemando mentiras. Bueno, y ahora en este espacio dedicado a Uruguay, recibimos a nuestro compañero Eduardo Abeleira para que le cuente no solamente a la gente de Argentina y América Latina, sino a todos los que admiran fervorosamente la experiencia progresista, entre comillas decimos nosotros, que se está dando en Uruguay, que nos desasne un poquito sobre realmente qué progresismo es el que viene con Tabaré Vázquez y qué progresismo dejamos con el Pepe Mujica. Bueno, mirá, asume el nuevo gobierno del Frente Amplio, el tercer periodo consecutivo, digo, Tabaré, Mujica, Tabaré, no es gente joven, para empezar, no es gente joven. Tabaré está asumiendo con prácticamente 78, 79 años, digo, no es una persona joven. Mujica se está yendo ahora y ya se está hablando de rumores, ya se está hablando de que quizás podría aspirar nuevamente a la presidencia cuando tenga los 79 años, ¿no? Recordemos que el candidato del Partido Nacional, que fue aplastado en la segunda vuelta, tiene 44 años aproximadamente. O sea, es una cosa insólita de que el Frente Amplio no pueda renovar su equipo, ¿no? Asume el mismo equipo, es un nuevo gobierno con políticas viejas. Prácticamente ha asumido casi todo el gobierno anterior de Tabaré, han quedado ministros de Mujica, ¿no? En un grado de continuidad, miren qué interesante, en Defensa Nacional y en Interior, por ejemplo, ¿no? Bolomi y Eleuterio Fernández Vidobro, Eleuterio una roca en impedir la justicia en la cuestión de los derechos humanos. Mujica se va con un 69% de simpatía y un 63% de aprobación. No es poca cosa, evidentemente es un guarismo alto en el pueblo. Ahora, yo quiero recordar que Tabaré Vázquez se fue con el 80%. Con el 80% de aprobación cuando se retiró de su gobierno. Vos estás diciendo que lo que fallan no son los dirigentes, sino que falla el pueblo uruguayo, porque si el 80% aprobó la gestión de Tabaré Vázquez, que acercó como nunca al Uruguay a la política norteamericana, y Mujica extranjerizó la tierra como pocos en el Uruguay, ¿qué pasa con el pueblo uruguayo? ¿Qué tienen? ¿Le echan cloroformo todos los días para dormirlo? ¿Qué pasa? Y yo creo que el pueblo uruguayo ha admitido eso que continuamente le ha planteado Pepe Mujica en su trayectoria, ¿no? A partir de que se dedicó a la cuestión institucional, no antes de la cuestión institucional, pero en la medida que se dedicó a eso, que es, vamos a hacer lo que podemos hacer. O sea, no podemos hacer más nada. El pueblo, por ejemplo, Mujica, personalmente sé que en algún momento dijo, este pueblo no banca ni a Evo Morales, ¿no? O sea, Mujica no tiene confianza en que el pueblo vaya más allá, y con esa excusa él se queda más acá, ¿no? Mujica aprovecha todo ese carisma que tiene, ese marketing insólito que lo hace muy bien, por otra parte lo usa para mostrar los límites de lo que se puede hacer. Y qué mejor que un jefe guerrillero con 14 años de prisión inhumana, ¿no?, le diga a los jóvenes, que realmente lo miran como un ejemplo, que le diga a los jóvenes, miren muchachos, hasta acá vamos, más de acá no podemos hacer. ¿Qué queremos? Crear un capitalismo. En Uruguay queremos crear un capitalismo. Para eso precisamos burgueses, una burguesía nacional que cree capitalismo, pero como Uruguay no tiene esa burguesía nacional y son dependientes, entonces por eso no podemos hacer el socialismo. Hasta que no creemos el capitalismo, no podemos hacer el socialismo. Entonces, un mensaje de Mujica es muy claro, digo, es un regionalismo que pretende de un mercado capitalista de América Latina, donde la vanguardia, la guía sería Brasil, ¿no? Brasil, o sea, Mujica dice que el integracionismo latinoamericano necesita de un liderazgo, y que ese liderazgo es el de Brasil, y que Argentina debe aceptarlo. Pero Tabaré no está muy de acuerdo con esa visión. Tabaré es menos latinoamericanista, por eso hoy puso a Nino Boa, quien fue su vicepresidente, como canciller, sabiendo que va a haber una política menos latinoamericanista, mira más hacia el Pacífico, ¿no? Mira, o sea, van a ser muy críticos del Mercosur. El Mercosur tiene muchas cosas para criticarle, por supuesto, ¿no? Muchísimas cosas para criticarle, pero es que Evo Morales haya ido a la Asunción y se haya ido antes. Evo Morales fue, hizo dos o tres reuniones, estuvo con Mujica y después se fue antes de que asumiera Tabaré. O sea, Evo Morales evidentemente no se come ningún de esos caramelos. Y por supuesto que se ve lo que va a venir ahora en Uruguay. Es una política que la define bien Nino Boa, dice, se acabaron las ideologías y comienza el pragmatismo. Es una política pragmática en política exterior. ¿Vos crees, perdón, me adelanté, vos crees que va a tirar abajo la ley del aborto otra vez, Tabaré? No creo que lo haga, no creo que lo haga. Lo que sí ha hecho ya, es la cuestión de la liberación de la marihuana, ya la detuvo. Ya dijo, no tenemos ningún apuro. O sea, él ve como insólito que en la farmacia se venda marihuana y lo va a parar. Eso lo va a parar tranquilamente, ¿no? Ahora, decime una cosa. Pepe Mujica va de senador, por otra parte, y la diferencia de mayoría en el Senado es de uno. Por lo tanto, es casi la bisagra. Lo que haga o no haga Pepe Mujica puede cambiar la situación. Pepe Mujica va de senador y el MPP tiene la bancada más importante del Frente Amplio. Digo, son dos datos importantísimos. Quienes todavía creen que Pepe Mujica va a cuestionar la política de Tabaré, yo creo que están mirando otro canal. Diario La Nación de la Argentina habla de la diferencia entre los caudillos y los doctores. Bueno, a veces tiene artículos buenos y a veces tiene artículos realmente que no son tan buenos. Hay otro tema, Eduardo, que estos días realmente llamó mucho la atención. Tanto Tabaré como su vicepresidente Raúl Sendic, hijo, que si el padre resucitara se avergonzaría de sus dichos, dijeron claramente de que no ven razones, o por lo menos no le consta que haya injerencia norteamericana en el acoso a Venezuela. Esto es muy grave, dicho desde el continente latinoamericano. Parece muy muy común para que lo digan en Miami, pero no en perdón, Uruguay. Y dicho por el país que tiene la presidencia pro tempora de la UNASUR, que es la que tiene que ir a laudar el tema en Venezuela. Bueno, de alguna manera, descarnadamente, te muestra cuál va a ser la política exterior uruguaya, ¿no? O sea, también recordemos que Tabaré hace unos años atrás, en una escuela públicamente delante de periodistas, dijo que le había pedido ayuda a Bush por Bosnia, por si había una guerra con Argentina. Con Argentina, para defender una empresa internacional donde hoy deben estar trabajando, no sé, 50 uruguayos. O sea, y le pidió ayuda a Bush, quizás a uno de los peores del planeta, ¿no? Digo, entonces digo, eso, y que digan esto de Venezuela, en ese aspecto Tabaré es coherente. Y yo, es más, creo que cuando Tabaré dijo eso, porque Tabaré en algunos momentos, yo no sé si ustedes recuerdan, se había mandado a retiro, ¿no?, entre comillas, y fue el Frente a buscarlo, porque no tenía candidato y fue a buscar a Tabaré, que tenía en las encuestas un alto porcentaje. Y Tabaré le marcó los límites. Esto es lo que yo hago. Y después que me elijan, es lo que voy a seguir haciendo. Tanto es así, que no consultó a nadie para nombrar su gabinete. Tabaré lo nombró como un monarca, decisión propia, él por cuenta. Es más, el MPP mostró fastidio por no haber sido consultado. Hoy el MPP larga como candidata a intendente de Montevideo a Lucía Topolanqui, a la mujer de Pepe Mujica, ¿no?, que es senadora también. Los dos son senadores, ¿sí? Y Mujica va a abrir el acto de Lucía y lo va a cerrar el acto de Lucía, ¿no? Y recordemos que el gobierno de Montevideo es el segundo gobierno del país. ¿Cuándo hay elecciones? No recuerdo, pero dentro de muy poquito, unos poquitos meses, porque son diferenciadas de las presidenciales. Creo que es en mayo. No sé si es en mayo, pero puede ser sí, porque creo que en este momento no estoy para votar. Bueno, la cuestión es que la pone a Lucía, hoy el candidato que más es Martín, es el que más tiene el doble de votos de Lucía en las encuestas, le dan. Porque la gente con eso, Lucía quedó también medio impactada, como diciendo, como que ahora no se quieren ir, ¿viste? O sea que, digo, el pueblo uruguayo en eso es muy particular. Yo creo que Galeano, para mí, hizo una definición bastante interesante, que era de conservadores anarquistas. Es un pueblo de conservadores anarquistas. Parece algo que se opone, pero yo creo que es algo así, ¿no? Por eso quizás cuando peleamos contra la privatización de las empresas públicas, ganó mantener la estatización, por lo de conservar lo que estaba bueno, digamos, lo que tenía cierto motivo para conservar. Y también pasar de que sí, que es un pueblo que también, recordemos que lo que se maneja ahora, Mujica debe ser el presidente más famoso del Uruguay de todos los tiempos, pero también recordemos que la globalidad de lo periodístico hoy es como nunca. Bueno, seguiremos hablando de Uruguay y vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Miss Bolivia, Curandera curando. Bueno, y en este último segmento del programa de Resumen Latinoamericano, vamos a pasar otra entrevista que hicimos en Cuba. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos con los cinco héroes cubanos, y nos quedaba todavía la entrevista a Fernando González, precisamente uno de los cinco, con el que estuvimos allí en La Habana, y esto es lo que nos contó sobre lo que fue su paso por la prisión y también su perspectiva de vida ahora en Cuba? Fernando, yo le fui preguntando a cada uno de los otros cuatro compañeros, ¿cuáles fueron las herramientas que ustedes utilizaron para resistir adentro de la prisión, sobre todo después de ver que había un juicio farsa, que se repetía, que venían las condenas? ¿Cuál fue el mecanismo que vos personalmente utilizaste para aguantar? Bueno, mira, nosotros participamos, René y yo, antes que llegaran los compañeros, unas semanas antes de que llegaran los compañeros, en la reunión de la Asociación Cubana de Psicólogos. Los invitaron. Precisamente en el, parece que la idea, ¿no? Bueno, por supuesto, hay cierta, debe haber cierta fortaleza psicológica, ¿no? Y ellos me preguntaban algo similar, y yo les decía, yo estoy seguro que ustedes como psicólogos se deben estar preguntando cuál es el super recurso psicológico, ¿no?, que uno puede aplicar en esas circunstancias. Y yo les decía, y es que no hay tal super recurso psicológico. Yo pienso que lo principal, lo que le da la base a todo lo demás, son los principios, ¿no? Es lo que lleva uno por dentro, ¿no?, en la sangre. Este es un país que culturalmente formado en la resistencia, en la lucha. Si uno va a la historia de Cuba, cómo se forma la nacionalidad cubana, que es un periodo largo de forjación, ¿no?, pero que se cristaliza en la lucha por la independencia cuando se unen todas las razas a luchar por la independencia. Y es en ese proceso en el que cristaliza la nacionalidad cubana. Y después, entonces, más de 200 años de enfrentamiento, 350 años de enfrentamiento a poderes tremendos, ¿no? Porque Cuba siempre fue apetecida por los españoles, por los ingleses, por los norteamericanos. Y entonces en esa lucha se forja la nacionalidad cubana. Con una historia de resistencia, de lucha, de sacrificio. De sacrificio mucho más allá de que cuántas personas aquí no entregaron su vida, cuántas familias, cuántas madres hoy no tienen a sus hijos porque sus hijos entregaron su vida para que nosotros tuviéramos lo que tenemos, ¿no? Entonces uno lleva todo eso por dentro, no es que uno lo intelectualice en el momento de estar en la prisión y decir, bueno, yo tengo que hacer esto, porque sino que eso va en la sangre, ¿no? Entonces cuando uno se ve sometido a una situación de ese tipo, lo que sale son esos instintos, que después en un momento determinado a uno le piden una meditación sobre eso, entonces uno se sienta y la intelectualiza un poquito, ¿no? Pero eso funciona a nivel emotivo, a nivel instintivo incluso, del corazón. Y ese es el recurso fundamental. El saberse parte de una lucha que y un objetivo que es más grande que uno mismo como individuo, ¿no? Y es más importante que uno mismo como individuo. Y el darnos la perspectiva histórica esa de que esto que está sucediendo no es personal contra mí, no es contra Fernando González, no es contra Antonio Guerrero, no es contra Ramón Labañino, no es contra Gerardo Hernández ni contra René González como individuo, sino es contra Cuba. Entonces uno se puede separar un poco emocionalmente de la situación personal por la que uno está pasando. No deja de ser dolorosa, no deja de ser triste para la familia, pero uno se puede separar emocionalmente y decir, esto no es conmigo, esto es con Cuba. Y no es más que una agresión más de una larga historia de agresiones y una larga historia de agresiones que hemos vencido. Y esta la vamos a vencer también, ¿no? Pero además con esa perspectiva, uno lo que está mirando no es lo que está pasando con uno, sino bueno, lo importante es Cuba, que Cuba esté ahí, que esté tranquila, que siga adelante. Lo que pase con uno, bueno, uno desde el punto de vista personal le interesa, ¿no? Y es importante, pero visto como proceso histórico, deja de ser lo fundamental, el destino de uno como individuo, ¿no? Y entonces esa perspectiva ayuda. Ya entonces después uno en la prisión se busca sus propios recursos. Yo en el caso mío personal, y yo dije, bueno, ya estoy en la prisión, yo voy a estar aquí por un tiempo, que la lucha decida cuán extenso es, involucrarme en esa lucha es uno de los recursos. O sea, no estar sentado pasivamente en la prisión, esperando que la lucha encaminan otros, ¿eh? Bueno, los recursos nuestros son limitados, pero bueno, la comunicación con la solidaridad, con Cuba, con la familia, son recursos que uno aplica. A mi mente, en específicamente, yo me propuse, yo llegué a la prisión, y bueno, no en el centro de detenciones, ¿no? Ya una vez que sales del centro de detención y te envían a hacer la vida de un prisionero en una prisión. Y yo llego, observo cómo se comporta la prisión, cuáles son los horarios y las posibilidades que se me ofrecían. Y yo, bueno, ¿qué yo hago aquí durante el tiempo que tenga que estar? Bueno, yo tengo que usar este tiempo. Si estoy aquí obligado, yo tengo que usar este tiempo para mi beneficio. No en el sentido de la individualidad, el beneficio individual, sino en el sentido de decir, yo tengo que salir de aquí, primero, estable psicológicamente, con salud física. Porque si no, ellos me ganaron la pelea. Entonces ya me lo pongo como un objetivo. Si yo salgo de aquí desde el punto de vista de salud, machucado, con limitaciones, desde el punto de vista psicológico desequilibrado, no sé, bueno, salí, pero en cierta medida ellos me ganaron la pelea y yo no voy a permitir eso. Y lo otro es entonces usar el tiempo en cosas que yo consideraba positivas para mí. Cada individuo considera las cosas que son positivas para él diferentes, ¿no? Entonces, para mí, bueno, el cuidado de la salud a través del ejercicio físico para poder para depender de los cuidados médicos lo menos posible. Y eso me resultó. Yo no tuve que, a mí nunca me tuvieron que sacar de la prisión a llevarme a un hospital. Todos los requerimientos médicos que yo necesité, que fueron muy pocos, se podían resolver con la medicina que se da en la prisión, que es bastante precaria. O sea, un catarro, una gripe, una cosa. Y desde el punto de vista psicológico también el ejercicio físico ayuda, ¿no? Porque inevitablemente en la vida de la prisión se generan tensiones, se genera estrés que uno va acumulando. Y para mí correr era como una medicina. Y lo hacía sistemáticamente. Y dedicarle mucho tiempo a la lectura, cosa que siempre me ha gustado, no siempre dispuse del tiempo para hacerlo de la manera que me gusta, y en otras ocasiones tenía que leer tanto sobre otras cosas que no tenía el tiempo ni el deseo ni la disposición para leer de las cosas que... Y entonces yo decía, bueno, mi tiempo me lo organizo yo, dedico tiempo a los ejercicios, le dedico tiempo a mantener mi mente, la mayor por ciento de mi mente, fuera de aquí, a través de la comunicación con Cuba, el estar al tanto de la realidad de Cuba, del mundo, de la lucha por la liberación de los cinco. Y yo decía, bueno, yo mantengo dentro de la prisión un por ciento de mi mente que me permite estar alerta a lo que está sucediendo alrededor mío, porque hay que cuidarse, ¿no? Hay que convivir también con las personas que están ahí, pero el 80% de mi mente tiene que estar fuera, la realidad de fuera, la realidad del mundo, de Cuba, de la solidaridad. Y así también uno digamos, no solo te mantiene al día, sino que te va de esa situación, ¿no? Porque yo decía, bueno, si yo me pongo a vivir la vida aquí, del diario de la prisión, que uno observa, la comidilla, lo que pasó con este, lo que pasó con aquel, que le están preparando aquel, que no sé qué, te convierte en un presidiario. Y yo decía, bueno, yo tengo que pasar por la prisión, pero no convertirme en un presidiario. Mi vida es allá afuera. Mis preocupaciones, mis inquietudes son las de la vida allá afuera, no las de esta aquí. En ese marco, ¿cómo fue la relación con Oscar, el compañero puertorriqueño? Mira, es un privilegio, porque no en muchas ocasiones se da la posibilidad de convivir, porque convivimos en la misma celda, por un tiempo prolongado, por 4 años, con una persona, un luchador. Y además, cuando yo llego a la prisión, ya llevo casi 30 años en la prisión, o sea, no es solo la lucha y todas las cosas y las historias que me pudo contar de las luchas en los Estados Unidos, de las minorías, latinas, chicanas, los afroamericanos e incluso los anglosajones blancos también,